¿Qué tal, hermandad necaxista? Pues aquí estamos, como dijimos, como era prometido, era deuda, y ya estamos aquí cumpliendo de visita con, pues aquí ahora sí los tres en vivo, así juntos, viéndonos las caras terriblemente, pero aquí en el Rayo Pibil disfrutando de lo que fue un buen partido, a final de cuentas y contra el pronóstico que teníamos, creo que nos fue bien y bueno, como cada semana, me toca presentar ahora a mis compañeros. ¿Cómo estás, Gerardo Taker? Muy bien, otra vez estoy feliz, aunque no lo crean, y contento de estar aquí en el Rayo Pibil, donde tanto ayer, día del partido, y hoy que estamos haciendo la grabación, nos han tratado muy bien. Y Alex Rodríguez, ¿cómo andas, Alex? ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Pues feliz, ¿no?, por lo que mostró el equipo el día de ayer, y pues también para pelear la liguilla ya estamos bien puestos. Pues como vieron, ahora sí, entramos de lleno al tema porque tenemos muchas cosas ahí pendientes, pero ¿qué? O sea, no creíamos que Fuentes pudiera llegar a sacar algo positivo de esta visita en San Luis, y al final de cuentas, pues saca la casta, saca el resultado con un buen funcionamiento, me parece, en general. ¿Es promisorio para lo que pueda pasar en Liguilla o todavía con dudas al respecto? Muy bien, yo creo que todavía hay dudas. Fue un partido muy difícil. El primer tiempo nos desesperábamos todos, o sea, estábamos viendo juntos el partido y un 0-0 que parecía que iba a ser inminente, ¿no? Y a final de cuentas, una jugada bien fabricada de Necaxa ocasiona el gol, y creo que lo que rescato de este partido es que fue el mejor jugador de visitante. Y eso sirve de cara al próximo enfrentamiento contra el Atlante, porque iniciará justamente Necaxa como visitante y tendrá obligadamente que buscar al menos un gol. A mí me parece que el equipo no jugó todo lo bien que hubiéramos querido. En cierta forma me parece que continuó con lo mismo que nos ofreció en el torneo, en especial en el primer tiempo. Pero lo rescatable, más allá del parado táctico, que fue la misma basura que siempre, me parece que fueron los jugadores, la actitud de los jugadores, que en el segundo tiempo no dejaron de correr. Sí, se equivocaron mucho, como ha sido a lo largo de la temporada, pero me parece que la actitud, el no dejar de correr, veíamos en el segundo tiempo ponerlo a Shaggy picando, al mismo Isijara, me parece que falló unas también increíbles, pero no sé, yo tengo las mismas dudas de cara a la liguilla, aunque creo que la primera serie sí se puede ganar. Entonces, yo no sé, de repente creo que se cayó como en lo mismo, en el aletargamiento. O sea, uno de repente no entiende cómo Necaxa puede apretando, o sea, si con ganas, si se ve ofensivo y se ve mandón, ¿no? En este caso, San Luis no era un rival fácil, también se estaba jugando la vida. Y sin embargo, Necaxa como que controló todo el partido, lo supo manejar la presión de los locales. Y al final de cuentas la usa a su favor. Seguimos viendo así como variaciones en las paradas, en cuanto a las alineaciones. Esperemos que ahora sí ya sea como continuidad, ¿no? Porque eso es lo que le criticábamos durante todo el torneo, que nunca vimos una alineación repetida. Me parece que esta sí ya mantuvo una idea. Ahora vimos a Isijara de inicio, por ejemplo, que no era lo habitual. Dejaría de ser Isijara si no fallara. Pero en ese sentido, pues deja cosas buenas y aunque a mí, como dices, todavía no me convence de lo que pueda, de que pueda a resolver igualmente así como que tan sencillo, ahora contra Atlante. Y va a ser, como dices, vital que mantenga esa postura ofensiva y que saque la eliminatoria, digamos, toda esta fase desde el partido de ida. Sí, yo lo que te iba a comentar es que se vio tan ofensivo, pero tan inoperante a la vez, porque, o sea, realmente, sí, el San Luis no era un equipo fácil, pero realmente gran parte del primer tiempo, e incluso el segundo, Necaxa tuvo el dominio de la pelota, controló a su rival y estaba en cancha visitante, ¿no? Creo que si algo podemos tener como un pecado es que se falle tanto, y es algo que debe corregir Miguel Fuentes, porque de no hacerlo puede ser muy peligroso ya en instancias donde te juegas todo o nada, ¿no? O sea, ya es algo definitivo, no hay un partido más o tres puntos que conseguir la siguiente semana. Un error o dos errores o muchos como se fue en este juego, te puede costar la eliminatoria, ¿no? El problema creo que es que las fallas no son de ahora. Las fallas han sido de todo el torneo y se ha tenido todo el torneo para trabajar eso. No sé qué ha fallado, no sé si ha fallado la preparación del equipo, si sencillamente son los jugadores, no sé. Pero ese es el problema, que no es algo de ahora, ¿no? Sí, o sea, es seguir con la... con ya parece ritual de siempre el decir, pues es que tuvimos llegada, generamos mucho a la ofensiva y sin embargo no concretamos, ¿no? Y eso ya es como una canteleta que ya nos aprendimos de Miguel Fuentes. Creo que podríamos hacer como, es su sello personal, o lo ha sido en este torneo. Y sí, efectivamente, digo, en este caso incluso me parece que en este partido entre San Luis no hubo tanta llegada como lo hubo en partidos anteriores, y sin embargo una que tuvieron una buena combinación entre el Ojero y el Shaggy, sí. Que el Shaggy termina haciendo un recorte de dentro del área y rematando con mucha personalidad, hay que decirlo. Me parece que se llevó el partido el Shaggy, ha sido de los más regulares, lo sabemos, pero en esta ocasión pues fue el que termina poniéndole número a la casa y dándole una clasificación a Necaxa que parecía incluso todavía tambaleante hasta la primera parte del juego, ¿no? Sí, porque Altamira empezó ganando su partido y de hecho lo terminó ganando, ¿no? Pero nosotros íbamos empatados en ese momento, entonces sí pensamos que se iba a complicar mucho el partido, y más porque no veíamos, ¿no? O sea, se fallaba y no veíamos por dónde Necaxa fuera a tomar la ventaja. Finalmente se consiguió, y ahora lo importante, digo, hemos tirado a Fuentes hasta el cansancio aquí, pero digo, no voy a destacar, pero sí, o tiene un buen santo Miguel Fuentes o no sé qué, pero ganó los dos partidos de visitante que tenía que ganar, ¿no? O sea, milagrosamente o como sea, pero lo consiguió, y es lo que tiene realmente a Necaxa pues en la siguiente fase, ¿no? O sea, el torneo fue tan mediocre que con solo dos partidos ganados de visitante te alcanza, ¿no? Incluso para ser de los primeros cuatro de la tabla general, ¿no? Comentábamos en camino hacia acá, Murdoch, me decías tú que Fuentes no tiene malos números. Es verdad, no tiene malos números. El problema, y por lo que lo hemos tenido, pues es desde luego el funcionamiento que ha tenido el equipo, ¿no? Pero, no sé, como dice bien Alex, pues no sé si por suerte, por mérito propio, o por lo que quieran, ganó los dos partidos de visita que tenía que ganar. Y entonces, eso nos tiene en la liguilla, y pues ya, se puede decir que es otro torneo, todos lo sabemos. Igual, jugando como hemos jugado, igual podemos avanzar. Igual y empezamos a hacer una maravilla de equipo, una máquina, pero un error te deja fuera. Entonces, ahora ya no hay más que, como decía Alex, no son tres puntos la siguiente semana, es ir partido a partido y ya, sabiendo que te juegas todo, ¿no? Sí, y decíamos, es otro torneo, pero es el mismo equipo, y eso, o sea, de repente, o sea, lo que nos viene preocupando desde el hecho de que, lo que decíamos, ¿no? Es que depende Necaxa de sí mismo, y eso es lo que nos, de repente, no nos da la confianza que debería el equipo y el funcionamiento que ha propuesto Miguel Fuentes. Ahora, viene Atlante, o sea, ¿cuánto estuvimos platicando y hablando y calentando el partido, justificado o no, como quieras? Pero se habló mucho y se dijo mucho en la semana. Ya estamos esperando ahora cómo se revive y se vuelve a calentar esto, a pesar de que el primer partido sea de visita, ¿no? Lo que decías, ahora se viene la prueba que decíamos, a lo mejor más pronto de lo que pensábamos, ¿no? A ver si realmente es el verdadero clásico y se sigue manejando así, aunque el partido, el primero, sea que no es decisivo, sea en Cancún. ¿Cómo ven Atlante? Es un rival muy, muy peligroso. Yo creo que era de los rivales más difíciles que le podía tocar a Necaxa, que sin embargo puede vencer. O sea, por ejemplo, yo veo a Mineros, si hubiera tocado Mineros, yo no veo por dónde Necaxa le pueda ganar a Mineros, pero en el caso de Atlante sí creo que es un choque de fuerzas mucho más parejo. Yo creo que sí es vital el partido de ida, que sí es definitivo, porque en caso de que Necaxa salga goleado o que Necaxa salga derrotado por un gol o que no anote gol, o sea, todas las posibilidades que puedes tener en ese partido, yo creo que es lo que te hará manejar el partido de vuelta, ¿no? Ahora, quién sabe cómo vaya Atlante también a ver el juego, ¿no? Porque igual puede calentarlo, como dices, como el clásico, o simplemente puede ser un partido más, ¿no? No sé qué tanta presión le vayan a dar a sus jugadores con eso del clásico. Lo que sí es que yo, en lo personal, no veo a Necaxa como favorito en la liguilla. Lo veo como un equipo que llegó así en las últimas y ya, ¿no? O sea, se quedó en el cuarto puesto, pero es muy engañoso todo eso, ¿no? Yo no lo veo como favorito, no sé si ustedes lo vean. ¿Y eso no le viene bien? ¿El no ser favorito? Me parece que sí, porque por la cuestión de la presión, les va a quitar cierta presión. Presión desde luego va a haber en cualquier ronda de liguilla y sin importar el rival. Ahora, de los escenarios posibles que teníamos una vez terminado el juego de Necaxa, eran dos. Teníamos en ese momento Atlante o teníamos al Corre, dependiendo de su resultado, ¿no? Me parece que lo mejor para Necaxa era Atlante y me parece que es mucho más accesible. Yo creo que Necaxa va a avanzar y creo que, como dice Alex, es una paridad de fuerzas tal cual, más pareja, tal cual, ¿no? Pero yo sí veo un poco mejor a Necaxa y más con la ventaja de cerrar de local. Sin embargo, sí va a ser muy importante el partido de ida, porque hay que recordar que cuentan los goles de visita. Necaxa muchas veces como visitante jugó al empate o a meto un gol y me guardo. Aquí es importante, es imperativo marcar de visita y es importante, vaya, que no salgan goleados. Como dice Alex, se podría hacer si salen goleados. No, ok, creo que se puede perder por un gol si quieres, pero siempre que se marque de visita. Entonces, en ese sentido, es muy importante el partido en Cancún, más allá de lo que se puede hacer en Aguascalientes, que, como hemos dicho en programas pasados, al principio del torneo lo veíamos como una garantía al jugar en el Victoria, y con el paso de las jornadas como que se fue perdiendo y el equipo fue perdiendo contundencia, porque en las primeras fechas fue muy contundente. Entonces, yo creo que sí, es imperativo ir a proponer a Cancún y marcar goles. Independientemente del resultado, es imperativo marcar goles en Cancún y esa es la importancia que va a tener el partido para Necaxa. Atlante, pues no sé, yo no creo que vayan a hablar ellos del verdadero clásico. Ellos mismos estarían metiendo presión. Pues bueno, habrá que esperar, pero creo que fue el mejor escenario que le pudo tocar a Necaxa. Pero bueno, ahora, por otro lado, también para Fuentes es va a ser importante, porque es como que romper el estigma, ¿no? Lo que veníamos criticando de Fuentes en su momento es que era un técnico que no pasaba de la primera ronda. Ahora tiene la posibilidad. Digo, Necaxa ha demostrado que puede anotar de visita. Sí, sí lo ha hecho, ¿no? Incluso, pues, ese par de victorias, pues, ha sido 1-0. Y sería formidable, me parece. O sea, un resultado así en Cancún de 1-0. Sí. Me parece que sería ya suficientemente bueno para poder llegar más relajado al Victoria. Sin embargo, bueno, lo que vimos en el torneo regular, que fue un empate a cero muy cerrado, lo estuvimos platicando la semana pasada. Atlante tiene el campeón de goleo. Sí. Y en cualquier momento te puede vacunar allá o acá. Bueno, allá en Cancún o en Aguascalientes. Sí, pero es que es lo que te digo. Creo que el choque va a ser muy parejo. Porque, o sea, sí, tiene al campeón de goleo, pero Necaxa tiene al que ha sido campeón de goleo infinidad de veces en el ascenso, ¿no? Y que ya ha jugado liguillas de ascenso, porque es diferente jugar una liguilla de ascenso a jugar una primera división, y Giancarlo Maldonado pues no ha jugado todavía la liguilla de ascenso. Y creo que por ahí también Necaxa tiene esa ventaja, ¿no? Que ya sabe lo que es estas instancias, a diferencia de Atlante, que a pesar de venir de la primera división, pues no se juega de la misma forma, ¿no? Ahora yo quería, no sé, preguntarte, quizá un poco metiéndome en el partido de vuelta, pero no tanto así, ¿cómo reaccionaría la gente ahora en Aguascalientes? ¿Qué es el Atlante? Bueno, yo creo que se va a vender como el clásico. Cuando fue el Atlante allá a Aguascalientes, creo que fue la mejor entrada, ahora ya es liguilla. ¿Qué tanto le vendría bien que ahora en la liguilla, bueno, pues se supone que va más gente, ¿no? Ah, eso seguramente. Digo, a pesar de que veíamos incluso que los abonos que no incluyen la liguilla, sin embargo, siempre la gente va a esos partidos. Y más, bueno, no sé, me atrevo a pensar que por la misma desconfianza que hay, creo que podrían considerarlo como que es que es este o ya no, a lo mejor ya no vemos fútbol más en este, lo que resta del año, ¿no? Entonces, creo que se va a dejar ir la gente, siempre van a salir los villamelones y creo que la misma directiva le convendría a generar mecanismos para ayudar a que la gente, incluso los villamelones, vayan ese día al estadio, porque es necesitan ese apoyo y si Necaxa ya viene con una ventaja, le va a ayudar mucho más a poder generar algo como en ese partido en casa que pudiera ser el último. Pero sí es muy importante lo que decías, o sea, si Necaxa termina goleado en Cancún, difícilmente van a vender ese partido, ¿no? Sí. Entonces necesita poder tener esa personalidad para sacar la casta de visita, sacar un resultado que le permita al menos a la gente de aquí soñar con que se puede pasar sobre el rival. Ahora, es importante señalar que también el Atlante, bueno, va a intentar llenar su estadio, pero todo el torneo, bueno, lo vimos vacío y todo, y mucho tiene que ver que, bueno, es un equipo que como Necaxa le cuesta, ¿no?, llenar el estadio, pero además juega los viernes. Ahora, en la liguilla ya no se va a jugar ese día, sino el sábado. Entonces me parece que eso va a ayudar a que en Cancún el Atlante tenga pues un estadio con mucho más arraigo, ¿no?, para sacar un buen resultado para ellos. Entonces también otro punto que tendrá que jugar Necaxa fue como ayer en un estadio hostil. Me parece que también la próxima semana va a tener la misma tarea, ¿no? Hace rato decían, por ejemplo, que un triunfo de 1-0 sería muy bueno para Necaxa. Cualquier triunfo siempre va a ser bueno. Pero, no sé, vaya, si se trata de ir a Cancún a ganar por un gol, yo preferiría que ganaran 5-4 y no que ganaran 1-0. Porque ya nos pasó hace un par de años con Dorados. Cuando Necaxa fue líder general, hay que recordar que fue y empató a 1 en Culiacán. Parecía un buen resultado. Sin embargo, Dorados nos empató al final en la vuelta a 2 y quedamos fuera por el gol de visitante. Entonces, un triunfo desde luego sería ventaja, sería importante, pero el marcar gol y el marcar más de uno creo que también es importante. Incluso, por ejemplo, si se perdiera por 2 goles 4-2, yo no lo vería tan malo por la cuestión de los goles de visita. Sí, además lo que decíamos, o sea, Necaxa tiene que haber aprendido que estas liguillas con el gol de visitante y lo de la situación en la tabla, que ya viene como en una segunda instancia, se ganan de visita. O sea, si quieren avanzar distintas fases, tienen que ser un buen equipo de visita y a lo mejor eso es lo que más le ha pegado y se le ha dificultado a Necaxa. Entonces, se ve complicado. Como les decía, creo que ahorita lo que nada más tenemos que pensar es en Atlante y ya después partido a partido, ¿no? Sí, hay que ir paso a paso, como dicen. Es algo que dicen mucho, pero es la verdad. O sea, primero el partido de ida se tiene que jugar en Cancún y se tiene que sacar un buen resultado como sea si se espera clasificar, ¿no? Llegar un poco más lejos. Ahora sí, como dices, ahorita va el partido 0-0 favor Necaxa, ¿no? Por la posición en la tabla, que va a cambiar obviamente esta ventaja. Entonces, sí es muy importante que no tomen en cuenta tanto la posición en la tabla, sino que vayan y quieran ganar, ¿no? Porque es eso. Digo, el planteamiento de Fuentes, quién sabe cómo va a ser, porque es una incógnita. Las 13 semanas que estuvimos intentando analizar su juego, no se pudo porque siempre era diferente. Entonces, pues vamos a ver qué tanto hace Necaxa para sacar la ventaja o un buen resultado, algo que le permita mover las cosas allá en Aguascalientes. O sea, delantera con 2 en punta o Lojero en punta con Ishihara y el Shaggy en los extremos. Como sea, pero que gane. Digo, no estamos como para ponernos exigentes, ¿no? Ni jugar al adivino, porque como decíamos hace rato, no sabemos cómo va a plantear Fuentes la liguilla, ¿no? O sea, lo ideal sería que salieran a proponer, pero no sabemos. Como se ha mostrado Necaxa, como se mostró de visitante en el torneo, no sabemos si en verdad Necaxa va a salir a aguantar el empate o a qué va a salir. Yo pienso que lo ideal sería jugar con 2 puntas, pero el que es técnico o juega a ser técnico es Miguel Fuentes, ¿no? Y difícil porque, o sea, en el partido pasado fue 0-0, en este 1-0 con un gol del Shaggy. O sea, los mediocampistas han sido los que de repente han alzado la mano para meter los goles. Lojero difícilmente, Tata por ahí ha aparecido, pero no ha sido suficiente o lo que se esperaba. Sí, eso también, ¿no? La cuestión de que Tata este torneo dejó mucho a deber, y los refuerzos, ¿no? Que finalmente terminaron por ser unos estorbos, porque de plano ya no están. Decíamos de Gorosito, ¿no? ¿Dónde está? Desapareció. A ti personalmente te gusta el chileno, ¿no? Este Gallegos. Es que dice el compadre que le parece muy guapo. Pues feo no es. Pero bueno, ¿les parece si hacemos? Ya. ¿Quién pidió serenata, muchachos? Es que ganó Necaxa, entonces estamos festejando. Muy bien. Pues les parece. Es una canción como melancólica, ¿no? Te quiero solo para mí, le dice el DF a Necaxa. Y bueno, ¿les parece si hacemos un pequeño corte para pasar a platicar con nuestro anfitrión de aquí del Rayo Pibil? ¿Algún comentario? Que nada más agradecer, nos han tratado muy bien estos dos días. Y ahorita vamos a comentar un poco de cómo estuvo la cosa ayer, cómo sentimos el ambiente, pero me parece bien, vamos a ver a nuestro anfitrión, ¿no? Pues así es. Entonces, corte y regresamos con más aquí en el podcast PR, episodio número 33, y ahora en video. Y en video. ¡Fuerza Rayos! ¡Fuerza Rayos! Bueno, Hermandad Necaxista, seguimos aquí en el Rayo Pibil, y ahora regresamos y estamos aquí en cámara con nuestros anfitriones, como habíamos dicho. Aquí, ¿me repites tu nombre? Daniel. Daniel y Angélica. Angélica. ¿Cierto? Bueno, ok. Pues aquí estamos con ellos, que muy amablemente nos abrieron las puertas de este lugar, que está muy bien, la verdad nos han tratado excelentemente. Y bueno, Daniel, ¿cómo surge la idea del Rayo Pibil? ¿De dónde nace? Pues bueno, mira, la idea principalmente es... Yo antes iba a ver los juegos del Necaxa a un restaurante igual de comida, pero siempre era solito yo. Me ponían el partido a mí solito y llevaba a mis amigos, pero ellos no les iban. Entonces de ahí surgió la idea de ir a ver el partido, pero empezar a juntar más necaxistas para... Pues para ver eso, ¿no? Y obviamente disfrutar de estos platillos tan ricos que son la cochinita y demás, ¿no? De ahí surgió la idea principalmente. ¿Y por qué yucateco? Pues mira, yucateco porque yo trabajaba en un restaurante de comida yucateca. Entonces, yo ahí fue donde pues, aprendí. Me gustó la comida, yo veía que a la gente realmente le gustaba. Es una comida como muy viciosa. Y muy rica, ¿no? O sea, la cochinita la puedes hacer en varias modalidades y aún así sabe bien. Entonces de ahí me surgió la idea y a la gente le gusta por lo normal. ¿Cuánto tiempo entonces tiene ya el Rayo Pibil? Pues mira, ahorita el Rayo Pibil tiene 7 meses, ¿no? Apenas. Entonces ahora sí que primero 7 meses de muchos años, ¿no? Eso es lo que esperamos. Y bueno, Angélica, ¿llevas aquí los 7 meses? ¿Cuánto tiempo tienes? Sí, 7 meses. Desde el inicio. Desde el inicio estoy aquí. ¿Y qué tal ha sido la experiencia? ¿Es requisito, teníamos la duda, es requisito ser necaxista para trabajar aquí en el Rayo Pibil? Bueno, pues yo a lo personal no le voy al Necaxa, ¿no? Pero pues... Se acabó la entrevista, muchas gracias. ¿No? Pero pues ya le tendré que ir, no es cierto, no. No, pues no le voy al Necaxa, pero ni siquiera me gusta el fútbol, pero lo tengo que ver porque aquí siempre está el fútbol y ya. Me estoy acostumbrando. ¿Y qué tal es tratar con aficionados necaxistas en particular? Pues, te diré, porque no todos son buena onda. Sí, nos platicaban que sí son medio amarrados de repente con la hermandad. Ay, para que se pongan las pilas, compañeros, no sean así de... Creo que es la porra, por cierto, del Necaxa, ay, para que... Ahí está, va con dedicatoria. La que la sobre, no, esos no llegan, compañero. Esos con trabajos tendrían para venir, pero bueno, y luego, o sea, y bueno, más allá de poner los partidos en Necaxa, ¿también llega gente a ver el fútbol en general o? Pues sí, es lo que estamos intentando hacer, no solo vengan a ver el partido del Necaxa, ¿no? Sino que vengan a ver el fútbol en general, pero bueno, vienen poco, pero viene, ¿no? Digo, para el tiempo que tiene, creo que será cuestión de tiempo para que se empiece a correr la voz, ¿no? Y que puedan venir a disfrutar del partido y sobre todo echarse una buena comida. Y a buen precio, que es lo que nos decía la gente ayer que estuvimos platicando con ellos, que está bastante accesible. Sí, o sea, ahorita tratamos de manejar precios accesibles para que la gente conozca y pues, nos recomiende, ¿no? Entonces es seguir manteniendo un precio y una calidad y que aparte de necaxistas, pues más gente venga, ¿no? O sea, sí ha venido gente, ha venido, hace como 2 semanas vinieron un grupo de americanistas y pues hay que atenderlos igual, ¿no? Igual creo que antier vinieron unos del Monterrey y igual hay que atenderlos, o sea, vienen con sus playeras y tienen que ser tratados de la misma manera que atendemos a los necaxistas, ¿no? Por eso hay que, o sea, debe ser igual, de lo mismo. Y que los necaxistas se traten, se comporten igual que cualquier cliente, dejen propinas, muchachos. ¿Algo que decir, compañeros? Haciendo que sea un poco de lado lo del Rayo Pibil, ¿tú desde cuándo eres necaxista, Daniel? No, pues ahora sí que desde que tengo uso de conciencia, ¿no? Ahora sí que como nací en los 90, bueno, crecí en los 90, pues de ahí surgió mi amor al Necaxa. Y es chistoso porque nadie en mi familia le va al Necaxa, entonces nació de la nada, no hubo influencia de nadie. Simplemente yo veía el fútbol, me gustó y pues aquí estoy, pues, necaxista hasta que me muera, ¿no? ¿Algún momento en particular que recuerdes? Sí, padre, más allá de no sé, un partido, conocer a un jugador, que te motive. Pues sí he conocido jugadores, pero todavía no sé, no hay un momento así que digas, wow. Yo quisiera verlo campeón ahorita en el Estadio Victoria, pero no se me ha dado. Entonces sería para mí un gran momento, uno de mis grandes momentos podría ser ahora sí, cuando fuimos campeones ahí en León. O sea, estaba con mis amigos, no fui personalmente al estadio, pero estaba demasiado contento del ascenso, entonces. O sea, fue una victoria que se disfrutó mucho, ¿no? Desde que se le ganó a Irapuato, ganarle a León también. O sea, lo disfruté mucho porque estaba con mis amigos y ha sido uno de los mejores recuerdos, ¿no? Que el Necaxa me ha dado. Porque ahorita no nos ha dado muchas felicidades, ¿verdad? Pues no, seguimos esperando, ¿verdad? Angélica, algo así, un momento agradable de yo ya aquí estando en Rayo Pibil. Así, algo bonito que te haya pasado en este tiempo que llevas acá. Pues, entras como que en, no sé cómo explicarlo. Porque sí, cuando juegan en Necaxa, hubo un partido donde sí se llenó así, había mucho, hasta la gente así dijo, ¿por qué se juntan aquí los necaxistas? Ahora entiendo por qué el nombre y así, ¿no? Entonces, pues como que también te emocionas, aunque no le vayas al equipo, pero pues como que de repente sí te emociona. Se contagia. Ajá, sí. Muy bien, algo más. Y entonces nada de fútbol así, ni un equipo en particular en tu casa, ¿no? Bueno, yo le voy al Cruz Azul, ¿no? Pero no soy muy de fútbol, así. Pero pues aquí todo el día casi vemos el fútbol, porque los clientes lo piden, Daniel le va... Bueno, les gusta mucho el fútbol a ellos, entonces pues no hay de otra más que seguirle. Y bueno, ¿qué? La... Daniel, por ejemplo, tú aquí como necaxista y con un lugar que desde el mismo nombre es necaxista, ayer nos dábamos cuenta que muchos de la gente que viene, los que vienen a ver el partido de Necaxa, te conocen, te tratan bien, te hablan. ¿Cómo ha sido para ti el trato con ellos y si a raíz del Rayo Pibil han surgido nuevos conocidos necaxistas para ti? Pues sí, no, porque básicamente yo tenía nada más 2 amigos del Necaxa que realmente... Así que digas que muy necaxistas no son. Y entonces a partir de esto como que sea, conoces gente, ¿no? Conoces gente que le va, y si no igual, mucho más, y que se sienten identificados. Y sí me da, la verdad a mí me da mucha satisfacción ver a la gente que sigue viniendo, nuevas caras, haces nuevas amistades. Entonces la verdad está muy bien, ¿no? A mí me gusta en lo particular ver el restaurante lleno de playeras del Necaxa viendo el fútbol. Y que poco a poco se van haciendo tus conocidos amigos, ¿no? Entonces, la verdad, sí estoy muy contento con todo esto. Oye, y bueno, ahorita que mencionas que tienes un socio, ¿no? O sea, ¿no has sido tú solo el dueño de acá? Sí, no, tengo un socio que entre los dos, ahora sí que empezamos este proyecto. Nada, es que él sí no le va al Necaxa. No le gusta el fútbol. Entonces ahí se ve mi mano, ¿no? ¿Y qué? O sea, nunca hubo problemas así de peros, así. Pero es que así enfocarlo a Necaxa, ¿o? Pues sí ha habido conflictos, ¿no? Desde el nombre del Rayo Pibil, como que a él a lo mejor no le parece mucho, pero él se ha dado cuenta, ¿no? Que la gente se ha identificado y que la gente viene, o sea, viene aparte del Necaxa por la comida, ¿no? O sea, y ya a los siete meses ya va identificando la gente el nombre, entonces sí sería muy complicado cambiarlo, entonces no. O sea, ya no hay de otra. Ya bautizado el niño, pues, ahora se aguanta, ¿no? ¿Algo más? Nos decías hace rato que habías conocido jugadores. ¿A quién has conocido? Y no sé, si algún jugador o alguna personalidad necaxista o del fútbol ha venido aquí al lugar. Pues mira, de jugadores que he conocido, pues los más emblemáticos, pues Cuatrochi, ¿no? O para mí me gusta Lojero, o en su momento, como yo soy portero, pues me gusta esa área, Iván Vázquez, o en su momento Gato Ortiz, ya los conocí. Y aquí de venir al Rayo, futbolistas aún no, ¿no? Todavía no. No se da esa oportunidad, pero sí me gustaría, ¿no? Que empezara a venir algunos jugadores a ver el lugar y que vean que, no sé, que el Necaxa está presente en todos lados, ¿no? Bueno, te iba a preguntar, posibilidad de, ya hacía planes para generar una franquicia en Aguascalientes, ¿te interesaría? ¿No? Sí, habría que pensarle, ¿no? Estaría bien, porque pues, ahí en Aguascalientes como que carecen de buena comida, lo que me he dado cuenta, entonces sí es buena opción porque llegas con un mercado diferente y que, pues, que a la gente le guste, ¿no? Si le gusta acá, le debe de gustar allá. Y pues, no estaría mal, ¿verdad? No sería una idea desagradable, estaría bien. ¿Y el personal así como para mandar a vivir a Aguascalientes, sí? ¿Sí nos vamos? Sí. Conocer algo nuevo y diferente. Pues ahí está. ¿Algo más que quisieran agregar, muchachos? Nada más, Angélica. ¿Por qué no te has impregnado de Necaxa estando aquí? Digo, no es todos los días, desde luego. Pero no te has impregnado, más allá de la cuestión de la afición que no deja propinas, ¿por qué no te has impregnado ni siquiera tantito de Necaxa? Pues por lo mismo que te digo, a mí casi no me gusta el fútbol, entonces pues no. O sea, no, simplemente no me gusta el fútbol. Y, o sea, es padre porque me he dado cuenta, te digo, el tiempo que llevo aquí, que es desde el inicio, pues llegaba cuando habían partidos del Necaxa, había una o dos mesas, ¿no? Así. Pero pues como todo, se va corriendo la voz, entonces llegaba una mesa por acá, otra por allá y así. Y ahora ya cuando hay fútbol, de esas mesas que no se conocían, ahora ya se juntan así todos. O sea, ya, como decía Daniel, ya se van haciendo más amigos. Entonces es padre porque sin que se conocieran, aquí se conocieron y... Pero digo, yo de plano no. No me gusta el fútbol. Le sirvo sus tacos y mira, eso me... Sí, ya. Los atiendo, pero... Daniel, ayer la gente con la que platicamos nos decía que cuando no se podía viajar, una de sus opciones era venir al Rayo Pibil por el ambiente, por la comida, por los precios y porque aquí, incluso aun cuando no se pasan por televisión los partidos, ven la manera de ponerlo. ¿Qué significa para ustedes el hecho de que sea el Rayo Pibil una opción para que los necaxistas puedan seguir al equipo? Pues sí, ¿no? Como le decía, a mí me gusta eso, ¿no? O sea, yo veo la manera de, si no lo pasan por la tele, pues buscamos la manera de ponerlo por internet o a ver cómo le hacemos, ¿no? Y sí, a eso me gusta, ¿no? Que seamos una opción cuando a lo mejor no viajen, que vengan aquí a ver el partido, está padre, ¿no? Está bien que la gente venga y que ahora sí que, o sea, lo ideal es que ganara siempre, ¿no? Porque luego nos quedamos ahogados con el grito de gol, pero pues eso ya no depende de nosotros, ¿no? Nosotros como necaxistas hacemos lo que podemos en apoyarlo y en estar ahí en las buenas y en las malas, entonces está bien así. Si hubiera que dar algún mensaje a la directiva, a los de a los menos menos del equipo, ¿qué les dirías a tú desde acá, desde esta trinchera? Pues, pues que le echen ganas, ¿no? Por no decirlo de otra manera, que, pues, necaxistas, yo me he dado cuenta que la afición necaxista es muy fiel, que a pesar de tantas, pues, malos momentos que nos han pasado, ahí seguimos, ¿no? Ahí seguimos, esperando, ilusionados de en un futuro no muy lejano, ya esperamos regresar y seguir en primera y tener ahí el lugar que siempre hemos tenido. Y pues ahora sí que de nuestro lado vamos a estar siempre apoyando. Entonces allá en la directiva, allá en el escritorio, que vean la manera de pues de ascender al equipo, ¿no? Porque se tiene con qué y no estar sufriendo como ayer se sufrió bastante para ganar y calificar así, pues no, ¿verdad? Entonces, ahora sí que nosotros siempre vamos a apoyar, pues ya depende de ellos. Y en general, la afición, a los que son de Aguascalientes, a los que o a los que no han venido todavía acá al Rayo Pibil, ¿qué les dices? Pues que vengan, ¿no? Que vengan a probar ahora sí que una muy buena comida yucateca, no se van a arrepentir. Vengan a ver el partido. Hay un buen ambiente entre necaxistas, básicamente van a conocer gente nueva y ahora sí que van a pasar un momento agradable, ¿no? Y a un costo no muy alto. Entonces, yo no sé qué esperan, ¿no? ¿Para qué andarlo buscando por internet si aquí lo tenemos, ¿no? Buena botana, como dicen ayer, buen chupe. Y Angélica, nada más, así un platillo así el que recomiendas de que vengan a pedir. Chamorro pibil. Yo les recomiendo el chamorro. Bueno, todo está rico. Chamorro, la baguette, dorados. Es lo que yo recomiendo. Pues ahí está. ¿Algo más? Oye, Daniel, ya entrando un poco al tema, ¿cómo ves que al Necaxa le tocó justamente contra el Atlante en los cuartos de final? ¿Y si crees que aquí el Rayo Pibil se va a llenar en los dos juegos de liguilla? Pues sí, no, yo ese partido es como especial, ¿no? Yo lo vi la semana pasada que estaba lleno, casi lleno de necaxistas esperando el gol. Entonces sí, como que le va a dar un plus a esto, empezar la liguilla con ellos. Obviamente hay partidos entre semana también. Entonces, así como la liguilla pasada, nuestros horarios hasta se abren, ¿no? Para que la gente venga a verlo. Y sí, yo espero que se llene y ahora sí gritemos gol, ¿no? O sea, aquí vamos a seguir. La liguilla, hablando ya un poco más del tema futbolístico, tú como aficionado, ¿cómo ves al equipo? ¿Cómo ves la serie contra Atlante? ¿Y cómo ves, para qué ves que esté Necaxa en esta liguilla? Pues hay que tener claros que como pasa, ¿no? Un torneo aparte, hay que olvidarnos ya de lo que se hizo durante las jornadas pasadas. Y ahora sí que nada más meterla, porque yo veo que los jugadores llegan y no la meten, o sea, nada más es tantita puntería y sí andamos siendo campeones, ¿no? Algo parecido pasó con el León. El León la temporada pasada entra de último y se corona campeón, pese a todas las estadísticas. Entonces, es lo bonito del fútbol mexicano, que puedes entrar de último, haces una muy buena liguilla y estás dentro. O sea, yo sí espero un campeonato para pensar igual en otro campeonato el próximo torneo y estar ya de nuevo en primera división. Pues nada más, algo. Pues nada más, entonces, que no nos queda nada más que agradecerles. La verdad, muy buen ambiente, muy, muy buena comida. Ya tuvimos la oportunidad de probar la sopa de lima y las baguettes. Está muy bueno, la verdad, todo lo que comimos. Y el ambiente, pues ayer lo vivimos contra San Luis, está muy agradable. La verdad es que la gente se siente chido, el ambiente aquí entre pura hermandad. Y pues agradecer el espacio, ¿no? Que hayan tenido esa valentía de aventarse a abrir un negocio como este. Y pues por el servicio, que también está muy bueno, digo, no hay que dejarlo de lado. Y pues nada más, ¿algo más? Nada más, Daniel. Bueno, ya dijiste que la gente no se va a arrepentir si viene. ¿Dónde está el Rayo Pibil? ¿Cómo pueden llegar? Si les quieres explicar un poco. Pues sí, no, bueno, nosotros estamos aquí en el DF, ¿no? Cerca del aeropuerto, la calle es Francisco Morazán 119, esquina con la calle 25 en la colonia Zaragoza. Mayor referencia, estamos a 2 cuadras del metro Gómez Farías de la línea 1 o Ciudad Deportiva de la línea 9. Realmente es un lugar céntrico, no se me hace lejos, entonces aquí los esperamos cuando gusten, de lunes a domingo. Prácticamente todo el día aquí estamos y adelante, pues los esperamos. Pues ahí está, pues con eso yo creo que pues vamos cerrando la emisión número 33 de este podcast PR. Estaremos ya viendo qué pasa con Necaxa en la próxima semana con su primer trámite ante Atlante, a ver cómo nos va allá en la cancha de Cancún. Y bueno, pues los estaremos esperando, ojalá les haya gustado esta cobertura que en este par de emisiones especiales que hemos tenido con ustedes, y pues sigan al pendiente ahí del blog, les dejamos las cuentas de Twitter. A mí en lo personal me pueden encontrar en @murdocheras y en Facebook en Murdocheras Cartoons, ahí le dan like a la página. Ustedes, muchachos, Alex. Yo, a mí me pueden encontrar como Alex de Rayos, bueno, @AlexDeRayos en Twitter y en Facebook como Lex Fénix. Y antes de pasarle el micrófono a Taker, quiero mandar un saludo especial al papá de el Chivo, que es Miguel Rayo, porque el lunes es su cumpleaños. Entonces, un saludo al señor, y pues ahorita le van a poner las mañanitas con lo que vamos a cerrar el podcast. Me encuentran en Twitter en @GerardoTaker, ya saben, Taker con K, Gerardo Tucker. Y el Rayo Pibil también tiene redes, ¿no, Daniel? Sí, en Twitter @ElRayoPibil, igual en Facebook El Rayo Pibil, así nos encuentran, o sea, cuando gusten ahí estamos. Y bueno, las de Pasión Rojiblanca, es @PasiónRojiblanca. Ahí está Miguel. ¿Quieren? Hazlo. Para los fans. No, así está bien. ¿Y Daniel? Bueno, mi Facebook personal, Daniel Velázquez, así me encuentran. Y bueno, aparte, o sea, agradecerles a ustedes por la confianza, ¿no? Por venir a hacer esto aquí con nosotros al Rayo Pibil. Muchas gracias a ustedes. No, pues muchas gracias al contrario por abrir las puertas. Y bueno, ahí está la invitación, muchachos. La verdad es que la pasamos muy bien y ya nos estaremos escuchando. Ahora sí, nada más, no viendo estas necedades. Nos escuchamos la próxima semana en un episodio más del Podcast PR. ¡Fuerza Rayos! ¡Fuerza Rayos! Amigos del Podcast PR, pues ya regresamos. Aquí mi compañero Murdoch cometió un pequeño error. Gajes del oficio. Oh, nos faltó mandar saludos a toda la banda de siempre, los que durante la semana nos estuvieron comentando en redes sociales. Rayo Vance, por ejemplo, que nos decía algo de que Necaxa dependía de sí, y ya Alex le había aclarado que eso era lo que nos daba miedo, depender de nosotros. A Gotitenberg necesitamos mandarle su saludo personalizado. Al Cromo, que nos pidió encarecidamente que le hiciéramos publicidad en esta emisión, ahí luego le pasamos la factura. Un saludo hasta allá, hasta Monterrey. Esperemos esté todo correcto. ¿Quién más? Pues ya mencionamos, ¿no? Al Chivo, Miguel Rayo, y a su señor padre, que cumplirá años. Y pues creo que nada más, ¿no? Ah, sí, a Jorge Zuleta, que también está al pendiente del podcast. Y también me pidieron otro saludo. Admin también me pidió el saludo, entonces pues también saludos para todos y pues a la hermandad necaxista en general, ¿no? Así es, un saludo para todos ellos. Y ahora sí ya puedo despedir, muchachos. Las redes de PR. Okay. Ahí está, en Twitter @PasiónRojiBlanc, en Facebook igual Diagonal Pasión Rojiblanc. Ahí déjenos sus comentarios, qué les pareció este video. ¿Les gustó ver nuestros hermosos rostros o no? esperemos que haya sido, pues, al menos no tan desagradable como esperaban. ¿Y algo más? Pues nada, nada más agradecerles a todos, agradecer una vez más a Daniel y al Rayo Pibil, y pues decir que nos escuchamos la próxima semana. Mientras estamos grabando esto, por cierto, van perdiendo las Chivas, no es noticia. Nada raro. 3-2. En por ahí de julio de 2016 los esperamos en el ascenso. Allá nos vemos en el infierno, muchachos. Sin más por el momento, entonces esperamos a ver qué pasa con los potros. Arriba el Necaxa y nos estamos escuchando la próxima semana en una emisión más del Podcast PR. Bye. Chao. Chao. Bye. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Hoy por ser día de tu santo, te las cantamos aquí. Despierta, mi bien, despierta. Mira que ya amaneció, ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió. Ya destápate. Deberíamos grabar el momento cuando te destápate y que cierra tu máscara. Neil. Y luego.